Esto es Interés Deportivo. Bienvenidos a conocer la información de lo que sucede en cada cancha de Portuguesa. Les habla Emir Lara. En más información tenemos que el profesor Rafael Manrique, organizador del torneo de voleibol en la comunidad La Municipalidad, hizo llegar la jornada para esta semana y que en Interés Deportivo hemos estado dando seguimiento. Las jornadas del 12 de agosto y 13 de agosto tuvieron que ser suspendidas por lluvia, mientras que el 14 de agosto en la categoría mixto amateur, Almao ganó 2-0 a Estudio Creativo con parciales de 25-18 y 25-20. Diselka hizo lo mismo ante Bellas Artes al ganarle 2-0 con parciales 25-18 y 25-12. La programación del jueves 15 de agosto fue a las 7 de la noche Power versus Aso Portuguesa, a las 8 Vincol contra Aso Portuguesa y a las 9 Estudio Creativo contra Vincol, mientras que el viernes 16 a las 7 de la noche en la categoría masculino se enfrentaron Influencer versus Bellas Artes. Y en el mixto amateur, a las 8, Almao Voleibol Club versus PGT y a las 9, Vincol versus Power. Resultados que puedes encontrar en @interesdeportivo en Instagram. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.